Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces en nuestra vida experimentamos que nos cuesta lograr algo, pero es muy importante cultivar el deseo. San Agustín escribió: supón que quieres llenar una bolsa y que conoces la abundancia de lo que van a darle. Entonces tendrás la bolsa, el saco, el odre o lo que sea. Sabes cuán grande es lo que has de meter dentro y ves que la bolsa es estrecha. Y por esto ensanchas la boca de la bolsa para aumentar su capacidad. Así Dios, difiriendo su promesa, ensancha el deseo. Con el deseo ensancha el alma y ensanchándola la hace capaz de sus dones. Eso fue lo que dijo San Agustín. Y nosotros podemos pensar que constantemente estamos buscando la felicidad. Muchas veces lo hacemos por caminos que nos conducen a disfrutar de un placer momentáneo, pero luego nos deja vacíos interiormente. Nuestro corazón está hecho para Dios y no descansa hasta que no reposa en Él. Por eso es que estamos llamados a tender constantemente hacia su encuentro. La vida religiosa en la persona no es algo añadido, sino que se encuentra en la fibra más profunda de su ser. Ella necesita ser alimentada para no convertirse en gente frustrada en distintas áreas de la persona. Eso nos permite madurar. Necesitamos mantenernos cerca de aquel que nos amó desde siempre y puede ayudarnos a realizar la vocación para la que fuimos hechos. En este proceso podemos tener caídas, tentaciones y luchas, porque a veces nos vemos afectados por los afanes de las riquezas del mundo, los malos ejemplos, muchas corrientes de pensamiento contrarias a la religión y otras causas. Todo eso que nos pudo y nos puede seguir afectando no tiene que detenernos. Es necesario volver a la fuente del agua de la vida plena y beber de ella. Aunque estemos alejados de lo que Él nos pide, porque nuestra fragilidad nos aqueja, tenemos que fomentar el deseo de vivir según su voluntad, que nos invita a la vivencia de las virtudes con todo el corazón. Cada uno puede descubrir en dónde le aprieta el zapato y lo hace renguear, y no por eso debe sentirse que no tiene salvación. Hace falta volver a Dios y desde Él, paso a paso, recomenzar todos los días ese encuentro transformador. Tengamos en cuenta que por distintos acontecimientos, buenos o malos, personas, mensajes, Dios no deja de buscarnos. Él nos ama como somos, con nuestras luces y sombras. Nos invita a tenerlo no como una reliquia que se la saca cuando se la necesita y después se la olvida, sino como el tesoro escondido que nos permite andar por este mundo como gente que tiene un sentido y no como aquellos que viven sin saber para qué y hacia dónde se dirigen en su andar cotidiano. Repitamos una y otra vez el salmo que dice: mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo llegaré a ver su rostro? Como el ciervo sediento va en busca del agua, así te busca mi alma a ti, mi Dios. Que esa invocación nos permita buscar su presencia y sus dones, que nos harán crecer como personas virtuosas, aunque todavía estemos lejos de serlo verdaderamente. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.